hacia el laberinto. Tu cuerpo escondes, armas son tus manos, agujas en el alma. Bocados de llantos, la angustia te persigue, paredes que te abrazan. Secretos sin nombre, la máscara que llevas se desarma. La máscara que llevas se desarma. Arma. Flashes con recetas rellenas de mentiras. Se comen tu día, siguen inventando tu molde soñado. Consumen tu vida, sueños sin retorno, pálido recuerdo. Espejos te engañan, la máscara que llevas se desarma. La máscara que llevas se desarma.